Hola, mi nombre es Pilar Soro, vivo en España, en un pueblo cerca de la ciudad de Barcelona, al lado del mar. Mi profesión es maestra de educación primaria, este curso he estado como tutora en primero. A nivel particular, tengo un proyecto llamado tutoravirtual.com, en la que ofrezco a los alumnos de primaria, también infantil, y a sus familias la posibilidad de recibir cursos personalizados y genéricos a través de la plataforma Moodle, abierta a las 24 horas los 7 días de la semana, y a través también de Skype a horas concertadas y de la pizarra online colaborativa. Este verano tengo proyectado el curso Publica tu libro gratis con BookBog, dirigido a alumnos de primaria y a sus familias, en la que de momento nos vamos a encontrar los martes a las 18 horas hora española, todos los martes, a través de Skype de tutora virtual. Y en principio la idea es construir un curso donde hacer una selección de cuentos grabados por los niños, donde aprendamos a escribir, a comprender, a entender, a compartir. También aprendamos la competencia digital, a grabarnos la voz, a subir archivos, a utilizar wikis, etc. La idea es aprender juntos y pasarlo bien. Para mí este curso es una oportunidad, el vuestro, el que ofrece José Rodríguez. Darte las gracias y espero que juntos pues también podamos aprender muchas cosas, y estoy segura que sí. Gracias. Se me olvidaba una cosa muy importante. Os invito a todos los maestros, maestras, profesores, alumnos y alumnas que queráis participar de este curso, pues las puertas están abiertas. Venga, nos vemos.